bailar, te invito a gozar. Báilame este ritmo y empieza a gozar. Que la noche corta, te invito a bailar. Báilame este ritmo y empieza a gozar. Que la noche corta, te invito a bailar. Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar. Revolea pa' aquí, revolea pa' allá. Si te invito a bailar, revolea pa' allá. Si te gusta menear, revolea pa' acá. A gozar, si te invito a bailar, si te invito a gozar. Báilame este ritmo.